Yo, yo, este es Seville, yo, el prospecto. A ti la chica de oro, pa' junto a... Charo. Yo, yo, fire, fire. Catracho representing to the fullest. Big up to Buleka Music, nah. No hay miedo acá, nah. Fire, fire. Métele al perreo, métele al bailoteo, métele al mariqueo. Yo sé lo que tú quieres es más viajeo. Mami, sí, más viajeo. Esto es bullaqueo. Te sabe el chico de oro, but you know, este es mi bullaqueo.